Palmas arriba, más arriba. Todos, todos, todos, todos, todos. Para la gente de San Genaro, Santa Fe, el señor del amor. Con mucho cariño. Ajá. Esto dice. A extrañar, porque en tu alma mi recuerdo llevarás, porque te amo. Color de llanto que refleja tu mirar, aunque estés lejos, sé que me vas a extrañar, porque en tu alma mi recuerdo llevarás. Entregues a él, en mí pensarás. Ajá, no me digas que no, no me niegues de amor. Yo sé que dentro de tu cuerpo lleva ya algo.